Pasada la 1 de la tarde, aquí estamos de vuelta después de la pausa. Los mensajes muy importantes en esta la FM, la radio de los clásicos. Les había anunciado antes de irme a la pausa que tendríamos música de No Mercy. ¿Qué tal esta para arrancar esta hora, la segunda de mi programación musical de sábado? Se llama Where Do You Go. Suena aquí en la FM. Oh! baby so much, 'cause I love her, and I think she loves me, and that's the way it's got to be. To Dance With Me, otra de las grandes canciones que junto a Together Forever y Never Gonna Give You Up hacen de la vida musical la vida obra y milagros de Rick Astley, del artista británico tan reconocido en la década de los 90, finales de 80, comienzos de la década de los 90, pues lo hace tan popular. Hoy en día sigue siendo un señor muy elegante que baila muy bien con traje de corbata. Bueno, aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos, en X, antes Twitter, los estoy leyendo en Instagram, ese sí ha sido Instagram toda la vida, en @monto40, escoja cualquier foto, mándenme un mensaje directo, que con mucho gusto lo voy a tener en cuenta. Ahí nos encontramos, vamos con algo de Soda Stereo, esto es Persiana Americana, viene Fito Páez con Llueve Sobre Mojado. clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Esta es la FM, la radio de los clásicos, en el sábado, en la tarde. Llevamos hora y un pedacito más de esta programación de las tardeadas musicales con Montoya. Y estaba pensando, a ver, de pronto esta canción de Paul McCartney, llamada Hope of Deliverance, sonaría muy bien y combina perfectamente con Dancing Queen de ABBA. Aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos. I will always be hoping, hoping. Siempre. Ese sonido sueco que tanto nos gusta, de los clásicos, de ABBA. Qué buena época, qué gran época, llena de música y de canciones que trascendieron con el paso del tiempo. Entre ellas está Dancing Queen. Vamos con más música. Carlos Vives, que anda embarcado en el tour de los 30, visitando diferentes lugares, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. Gracias a Carlos Vives por dejar tan alto y tan bien el nombre de Colombia en el exterior. Una de mis canciones favoritas, quiero que la oigan y que la disfruten, porque me encanta. Se llama Voy a olvidarme de mí. Que no es lo mismo verte en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho el silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, que será mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mí. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedir. Sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú quemará. Yo seré todo siente que muere rendido. Corazón, corazón malherido, eres tu amante bandido, bandido. Seré aún y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concedido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Amante bandido de Miguel Bosé, de un álbum que al final terminó siendo un después para Miguel Bosé. Venía de cantar todas esas baladas románticas, Creo en ti, Te amaré, Linda, Amiga, con esa vocecita más aguda, y luego ¡pam! Tenga, le metió todos esos graves y llegó con Amante bandido, que es precisamente de un álbum ahí mismo donde está Sevilla. Tal vez fueron las dos canciones más importantes de Bandido, este álbum de Miguel Bosé, donde está esta canción que acabamos de oír. Es la FM, la radio de los clásicos, que sigue ahora con YouTube. ¡Qué felicidad los que tienen posibilidad de aquí hasta diciembre de verlos en la Residencia de Las Vegas, en la Esfera, esta fantástica llena de imágenes, todas impresionantes! Esto se llama The Sweetest Thing, cosita más dulce, en la FM, la radio de los clásicos. Thank you. Jackson con uno de sus clásicos más importantes en la FM, la radio de los clásicos y del inglés. Así de fácil pasamos al español. Una tanda, dos canciones. Hombres G lidera esta tanda con Te Necesito y luego viene Es Tan Fácil Romper un Corazón de Miguel Mateos. En la FM, esta es la radio de los clásicos. Siempre quieres parecerte a tantas cosas que no eres. Viajar en coches deportivos, acostarte con mujeres. No puedo dormir y estoy tan solo aquí y te necesito. Clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Tantas cosas que vos. No jugaría con situaciones tan peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón, neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un don de tu primer amor. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Te alejarás, luego volverás. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Es tan tonto el amor. Se deja atrapar por un corazón que no sabe amar. Dejando atrás esta hora de música que dejó en la historia de la FM, la radio de los clásicos, de este sábado 7 de octubre, una hora fantástica llena de grandes canciones. Llevamos dos, ¿no? Vayan chuleando. Nos preparamos para la tercera hora. Voy hasta las 5 de la tarde, yo soy Montoya, pero estamos de vuelta después de esta pausa.